referencia de insomnio. Tiene la sangre disfrazada de ausencias y dos medias lunas adormitadas en su pecho. Vestida de madrugada, guarda entre sus manos el secreto de mi locura. Exacta como mi angustia, como su beso frío que mide el tamaño de mi fiebre, viene acercándose. Calza la desnudez de más lujosa fantasía, coronada de utopías, lejana como el calor que perdió mi risa. No sé si es ella, pero se acerca. No quiero que nadie me vea los ojos colmados de ella, que la medianoche no me sorprenda buscando su rostro en el abismo de la almohada, que los espejos no alumbren mi cuerpo y yo proyecte la figura de ella abrazada a mi espalda. Que nadie sepa de su boca acampando a la orilla de la lámpara, o su saliva eterna que busco para ungir mi lengua. Que nadie me mire acostado sobre la estrella que en mi insomnio confundí con ella.